quiero que escuches, quiero que te diviertas como un niño pequeño, estrenando su bicicleta. Hablamos bien clarito, utilizamos carga. Yo te regalo la entrada para que te apuntes a mi cuerga. Hace falta dinero, aunque parezca raro, esto es gratis, tío, y tienes que aprovecharlo. Ja, ja, ja, que risa me da, unos con tantos y otros con nada. Ja, ja, ja, que risa me da, unos con tantos y otros con nada. Ja, ja, ja, que risa me da, unos con tantos y otros con nada. Salido canalla, no, si tu pesadilla es que me muero de ganas, ¿de qué? De nada, de nada, de qué, de qué, de nada, de nada, de qué, de qué, de nada, de nada, de qué, de qué, de nada, de nada, de qué, de qué. Ca, ca, ca, que risa me da, unos con tantos y otros con na. Ca, ca, ca, que risa me da, unos con tantos y otros con na. Ca, ca, ca, que risa me da, unos con tantos y otros con na. Ca, ca, ca, que risa me da. Bueno, aquí te quedas, me voy a buscar a Alaska, pero como los encuentro a todos en la tasca, donde cogemos campeón, que te cagas y que se pase ninguna, todas las semanas, sin duda que te ríes. Un salido canalla, no, soy tu pesadilla, es que me muero de ganas, ¿de qué? De nada, de nada, de qué, de qué, de nada, de nada, de qué, de qué, de nada, de nada, de qué.